Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí dando la bienvenida a este mes de abril, entrando con este programa hoy martes 4 de abril de 2017, estamos transmitiendo en vivo aquí desde la cabina de Radio Pública, Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Pueden escucharnos en el dial 940 AM o también pueden escuchar las retransmisiones de nuestros programas en nuestro canal del YouTube. Si no, también pueden entrar a la página web de la radio, radiocasadelacultura.gov.es, radiocce.gov.es, esa es la página, ahí está transmitiendo todo el día, o si no, también pueden descargar la aplicación Radio CCE HD. Entonces, con eso ya podemos iniciar el programa de hoy. Estamos dando la bienvenida aquí a un invitado full especial, full bacán. Tenemos aquí en cabina a Eduardo Buitrón Portilla. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos los radioescuchas de Frecuencia Subversa. Bacanzote. El invitado que tenemos hoy aquí es graduado de Sociología con especialidad en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de aquí de Quito. Y con él estaremos conversando a través de estos tres bloques, tratando un poco esta perspectiva contemporánea desde una visión un poco más juvenil, que no pierde este tinte académico y crítico acerca de esta coyuntura política que se ha vivido este transcurso del mes de marzo al mes de abril. Creo que todos los que hemos vivido aquí, tanto en Quito como en este territorio, hemos podido notar, es visible, súper, como notable, ¿no?, darse cuenta de todo este frenesí de campaña política, de clientelismo por un lado, de bombardeo visual y de todo este tipo de campañas que se dio en el marco esto de las elecciones 2017, esta segunda vuelta. No sé qué nos puedes comentar así como súper superficialmente antes de conversar. ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Cómo fue tu experiencia con este ejercicio que dicen democrático? Tal vez un poco retomar lo que ha sido esta campaña realmente muy violenta en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde puta, tú veías constantemente, o sea, prendías la televisión y en algún canal estaban hablando algo en contra del Lazo, algo del feriado bancario, ¿no? Creo que sería bueno topar este tema de los medios de comunicación, cómo hubo una fuerte lucha mediática en todas estas elecciones, ¿no? Claro, yo creo que eso, como conversábamos hace un ratito, como que viene involucrado directamente como de estas relaciones de poder que se dan a través de esa institucionalidad. Esa institucionalidad que está encargada, por un lado, de este sector como o de este discurso que vemos que se ha planteado desde cierta manera, esta como contraposición entre lo público y lo privado, que a la final, no sé, ¿qué opinas de esto? Tal vez en este caso, este sentido de lo público como que se ha desfigurado un poco y como que comienza a responder a intereses no tan públicos, sino público en discurso, pero que a su vez también como que tiene su lado reprochable. Tal vez como que, ¿cómo lo ves tú? ¿Es tal vez un enfrentamiento, una discusión entre ese discurso, entre lo público o privado? ¿O qué hay detrás de todo este como discurso, esta discusión imaginaria? O sea, bueno, tal vez un poco tratando de desmontar el discurso oficial que has intentado imponer, ¿no? Como que, digamos, es la izquierda progresista en contra de la derecha neoliberal, ¿no? Que es mediáticamente, desde los medios de comunicación, se ha querido posicionar esa, que al final la disputa en las elecciones que habían era por esos dos modelos, ¿no? Recuerdo que hasta leí un artículo de un argentino que le hablaba de que, o sea, bastante exagerado, ¿no? Pero él hablaba de que las últimas elecciones que pasaron en Ecuador significaban una especie de batalla de Stalingrado, así como había significado en Europa el frenar el avance del nazismo en Rusia. O sea, como que las elecciones, o sea, que gane la izquierda progresista aquí representada por Alianza País representaba de que se detenga el avance de la derecha en Latinoamérica, ¿no? O sea, me parecía que era un poco amarillista. Sí, o sea, y bastante tergiversado, ¿no? Y bastante descontextualizado históricamente, como que hacer una comparación tanta el nazismo y aquí en la derecha, el retorno de la derecha en Latinoamérica. O sea, pero por eso digo, un poco tratando de desmontar ese discurso oficial, o sea, de que igual de lo público, lo privado, o sea, tal vez habría que ver, o sea, en el transcurso de todo lo que ha sido este proceso de la llamada Revolución Ciudadana, o sea, que se ha dado, o sea, que se ha implementado, o sea, cuál han sido las disputas internas que ha habido tanto en relación al movimiento país internamente, o sea, las disputas que han tenido internas como también las disputas fuertes que han tenido con los movimientos sociales, ¿no? Claro, yo creo que todo eso configura como un panorama en cierta manera, ¿no? Tal vez todas estas grandes masas o grandes grupos de gente que movilizan estos dos partidos como que de una u otra manera buscan esta polarización de la sociedad, que será otra de las temáticas que queremos como hoy en día tratar un poco. Esto, esta como este enfrentamiento del pueblo contra el pueblo, ¿no? en términos que ni siquiera la gente puede como discernir, que puede como digerir, por así decirlo, ¿no? Ahí como vemos, tú mencionas, la campaña ha sido verdaderamente agresiva y que se basa en resarcirse sobre argumentos que de una u otra manera están fuera de contexto, nos resultan como un poco antagónicos. Por otro lado, como la redención, buscar como esa redención con hechos del pasado, y a la final esto del feriado bancario es algo que ha pesado bastante como en ese discurso ambivalente de esa sociedad. Pero quisiéramos preguntarte, o sea, que cómo ha sido como tu visión o tu perspectiva acerca de esta falsa pelea entre izquierda y derecha. ¿Te parece que tal vez de verdad se enfrentarían una izquierda o una derecha? Tal vez son simplemente deformaciones estatales. ¿A qué apunta más o menos estos dos modelos que se han planteado? Dos modelos que dicen, ¿no?, que se han planteado a través de estas dos candidaturas. O sea, yo pensaría que la cuestión más que se ha formado, o sea, este imaginario, así digamos, de que la izquierda, la derecha, de que el feriado bancario, el neoliberalismo, o sea, todo lo que vivió en el Ecuador en la década de los 90, principios de los 2000, responde más a una cierta construcción mediática que ha venido haciendo el gobierno sistemáticamente, ¿no? Hay que recordar que el gobierno de Correa es un gobierno populista, ¿no? Y el populismo de Correa se basa en una fuerte cuestión comunicacional, o sea, cómo mediática y comunicacionalmente logra llegar su discurso a las masas, al pueblo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo ese imaginario, o sea, todos estos referentes simbólicos de izquierda, derecha, o sea, el feriado bancario, el pasado, la triste noche neoliberal que siempre suele repetir Correa, ¿no? O sea, más corresponde a esa cuestión de esa construcción discursiva mediática que el gobierno intentó desde un primer momento posicionar dentro de la esfera pública, ¿no? Y, o sea, más allá de la cuestión mediática, o sea, de la cuestión discursiva que se intenta posicionar realmente, o sea, si tú analizas en concreto, o sea, lo que ha sido el plan de gobierno, lo que se ha venido desenvolviendo en estos 10 años de Revolución Ciudadana, realmente ves que no hubo una ruptura con el modelo neoliberal, o sea, la cuestión extractiva tiene mucho que ver en eso, o sea, de alguna manera ves toda la fuerte reacción social que ha habido en torno a eso, demuestra que, o sea, el proyecto neoliberal sigue aún estando vigente, ¿no? Claro, y hasta qué punto, ¿no?, justo que topas este tema de lo extractivo, hasta qué punto nos ha llevado que, por ejemplo, aquí en el territorio desplazado que está en Morona, Santiago, en la comunidad de Tinks, la gente se moviliza para votar por Lazo, y es resultado, es síntoma de esa necesidad de sentir de lo que te están quitando la casa, te están quitando tu territorio, te están quitando tu espacio de una u otra manera. Entonces esta gente como que reacciona de esta manera para volcarse a votar así por el candidato que en términos como económicos y todo eso no estaría para nada alineado con su pensamiento. Vemos así, es tan como flexible este panorama político que vemos incluso que las organizaciones que han sido por más de 50 años, por más de 80 años han sido aquí en el país, que se han autodenominado, que se han denominado por trabajo mismo, se han denominado de izquierda y en estas elecciones llaman a votar por un candidato que se autoproclama como de una u otra manera de lado derecho, por así decirlo, ¿no? ¿Qué crees que significa esto en nuestra sociedad? O sea, un poco apelando también al análisis de coyuntura, pensaría, o sea, teniendo en cuenta esta cuestión del régimen populista que hemos vivido en estos 10 años, hay que tener en cuenta también esta lógica, en la lógica en la que se manejan los gobiernos populistas, que es esta lógica de clientelismo político, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, ¿por qué ves una reacción a favor, una fuerte reacción a favor del gobierno, o sea, un apoyo electoral muy fuerte que hay en Manabí, por ejemplo, después de todo esto que ocurrió en el terremoto, ¿no? O sea, muchos recursos de alguna manera se movilizaron hacia las poblaciones más desfavorecidas de Manabí, que fueron muy afectadas por el terremoto, Esmeraldas, por ejemplo, y al final es como que esa dádiva, ¿sabe?, que los recursos que el gobierno de alguna manera ha logrado movilizar a estas poblaciones que prácticamente, o sea, siempre han sido desatendidas, o sea, históricamente han sido marginalizadas, o sea, de la cuestión económica, o sea, política del Ecuador, y de alguna manera ven que un gobierno intenta movilizar recursos y en esta lógica clientelar populista, o sea, se maneja como que son ciertas dádivas que estos líderes, estas clases políticas de alguna manera dan y eso genera en la cultura política de la gente de que hay una reacción, un fuerte apoyo electoral hacia la alianza país, como ocurrió en Manabí y en Esmeralda. pero tienes el caso contrario, por ejemplo, lo que pasó en las zonas más en Morona, Santiago, en Zamora, ¿no? Donde hay una fuerte movilización por esta cuestión extractiva, ¿no? En donde el gobierno, antes que ir con estas dádivas, ha ido con la cuestión represiva del Estado, ¿no? Ha ido a militarizar, movilizar tropas, o sea, una fuerte reacción represiva ante esas ante la reacción que ha tenido estas poblaciones, ¿no? Y de alguna manera ves que la reacción ha sido no apoyar a la candidatura de Moreno, ni apoyar para en ningún sentido el proyecto político de Alianza País. Y ahí ves que estas poblaciones de alguna manera... si bien electoralmente deciden apoyar a Lazo, o sea, no pasa de ser un mero apoyo coyuntural de las elecciones, o sea, realmente, o sea, la movilización que tienen allá va mucho más allá de eso, o sea, pero en el contexto de las elecciones de alguna manera tienen que ver, o sea, cómo se sale de eso, o sea, ves que el gobierno, o sea, Alianza País, la Revolución Ciudadana está reprimiendo, está militarizando estas zonas, o sea, de alguna manera en la coyuntura electoral intentan, o sea, cuál es la salida, o sea, Lazo en esa coyuntura se presta como la salida de alguna manera, o sea, pero... habría que pensar hasta qué punto estas poblaciones que se han visto fuertemente afectadas por esta cuestión extractiva y han sido fuertemente reprimidas, o sea, tienen una cuestión más orgánica entre ellas para tratar de organizar un movimiento mucho más fuerte en Ecuador que pueda ser una fuerza política a las otras fuerzas que se manejan simplemente en la cuestión coyuntural, o sea, de alcanzar la lucha por el poder del Estado, ¿no? Claro, de una u otra manera estas elecciones se presentan así como una cuestión espontánea que llega y se va, tal vez es como una obligación, las personas prefieren cumplir este deber, este ejercicio democrático para evitarse la multa, para evitarse tener problemas al hacer un trámite, y como tú dices, o sea, hay lugares que es incluso hasta sumamente difícil llevar las juntas receptoras del voto, y se vuelven así como lugares muy aislados, a la gente se ve obligada a salir y viajar 5 horas, incluso más, para poder ejercer el derecho al voto, y tal vez de una u otra manera la gente se mantiene en ese discurso de querer votar por el menos malo, por el mal menor, dicen otros, y de una u otra manera es como ese falso imaginario o ese espejismo de que tienes la posibilidad de escoger, de que tienes la posibilidad de cambiar el rumbo del país. Yo creo que esa gente que está en los problemas por el extractivismo y por la minería vota por Lazo, pero ¿qué es lo que te asegura que el otro gobierno, el otro candidato no va a seguir explotándote, no va a pasar por encima tuyo, de tu casa, de tu comunidad? O sea, a la final creo que sí, esa brecha sigue siendo una quebrada gigantesca y no se va a poder así solucionar con una simple votación. Claro, eso es lo que hay que intentar un poco comprender, o sea, esta lógica populista, o sea, esta lógica del clientelismo político en la que se maneja y que es parte de nuestra cultura política de alguna manera, genera que, por ejemplo, en estos sectores más desfavorecidos de la sociedad, o sea, terminen apoyando estas candidaturas. Yo puse, por ejemplo, este caso de Manavic, te digo, de alguna manera esas dádivas, está como que caridad de alguna manera, digamos, que el gobierno lleva para allá, es como que de alguna manera contribuye discursivamente para decir, bueno, yo te estoy dando esto, a cambio tú tienes que devolverme con un voto, o sea, tienes que votar por mí. De alguna manera todo esto, lo que fue el anterior año, lo que ocurrió con el terremoto allá, sirvió como un fuerte impulso político también para Alianza País, ¿no? Para que de alguna manera muevan todos sus recursos mediáticos, recursos económicos allá, y para ganarse estas poblaciones populares, estas poblaciones que son históricamente excluidas, ¿no? Pero el caso contrario ocurre en Zamora, frente allá, o sea, estas dádivas, de alguna manera, después de todo el boom petrolero que existió, o sea, realmente los réditos por ese boom petrolero no quedaron en las poblaciones, como se manda en la Constitución. En la Constitución supuestamente se dice de que un porcentaje de la exportación petrolera tenía que quedar en estas comunidades, estas poblaciones, pero al final, o sea, solo quedó estipulado jurídicamente eso, digamos. Y de alguna manera, o sea, la reacción que ves de la población es que no hay esas dádivas, lo que hay es esa cuestión represiva del Estado. Entonces, de alguna manera tienen que ver una salida, o sea, y en esta coyuntura, o sea, electoral, mediática, la salida de alguna manera se ve Lazo, o sea, no es que realmente apoyen políticamente, ideológicamente, no, simplemente es en la coyuntura en la que se presta, o sea, si Alianza País nos está reprimiendo, nos está castigando, está pasando por encima de todos nuestros derechos, o sea, bueno, tal vez de alguna manera Lazo podemos frenarlo de alguna manera. De hecho, No solo hablo por decir, o sea, un poco especulando de lo que pensarían los sectores populares, sobre todo subalternos, sino, por ejemplo, hay ciertos sectores de la izquierda intelectual aquí, que les escuché un poco hablando de eso, ¿no? Decían, por ejemplo, no, si esta falsa izquierda representada por Alianza País, o sea, mejor que venga Lazo, que realmente es un gobierno de derecha, y ahí sí podemos enfrentarnos de forma directa y podemos apelar a una reconstitución de la izquierda, o sea, desde bases de los sectores populares, o sea. Claro. Pero también es un poco romántico ese discurso, ¿no? Es como un ejemplo, replicando un poco lo que, por hacer un poco un análisis comparativo, o sea, si el filósofo esloveno Zizek hablaba de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y él dijo que, él le preguntaron, un periodista, se le hizo una entrevista y él le preguntaban, o sea, si por quién votaría en las elecciones de Estados Unidos, y él dijo, yo votaría por Trump. Y claro, le preguntaron, ¿por qué votaría por Trump? Porque de alguna manera sería que la izquierda tenga una reacción, haya una reacción de nueva de la izquierda, o sea, un intento de la izquierda realmente para reconstituirse, volverse a poner realmente la tarea de, un enemigo, de organizar un movimiento más fuerte, claro, con un enemigo claramente identificado, o sea. Ese es el problema de alguna manera que ha habido con todos estos gobiernos progresistas que se han reclamado de izquierda, ¿no? O sea, todos los significantes que aglutinaban a la antigua izquierda de alguna manera fueron vaciados simbólicamente de sentido por todos estos gobiernos, y ahora es como que la izquierda no tiene ningún referente. O sea, ¿cómo reconstituyes el discurso de izquierda después de todos estos 10 años de gobierno donde vaciaron totalmente el discurso de la izquierda tradicional, o sea, de la vieja izquierda, o sea? De alguna manera, desde ese vacío, volver a reconstituir algo es bastante complicado, ¿no? Pero de alguna manera ciertos sectores intelectuales apelan como que, bueno, tal vez votando por Lazo, bueno, no sé si apoyando electoralmente, pero si que gana Lazo de alguna manera significaría que los sectores populares tengan los sectores de izquierda respiren populares, un poco más, hay alguna reacción distinta, o sea. Claro, yo creo que sí es una postura que ha llegado también a las orejas de todos nosotros, que se han podido estas personas, estas figuras intelectuales, como apostar a seguir confiando como en este sistema o en este modelo de participación de democracia burguesa, que a la final, como vemos, ahora está todo el mundo tomado ahí en la 6 de diciembre y la gente ni reacciona. Hay verdaderamente un panorama así de tensión aquí en Quito, creo que en todo el país mismo. Se ve ahí en las noticias, en los medios de comunicación tradicionales, se ven ahí enfrentamientos y todo. Bueno, eso es lo único que les interesa pasar, como el amarillismo, el enfrentamiento y la pelea. Pero creo que en eso nos encontramos, y creo que desde el programa y de lo que conversábamos, creo que hay que apostar por otros tipos de organización, a mantener así como lo comunitario, mantener así lazos que... O sea, lazos, refiriéndome a vínculos, mantener vínculos así con la comunidad, con lo barrial, y nunca pensar que estas plataformas son las que te van a solucionar la vida. Creo que más o menos a eso es lo que podemos esbozar, una sociedad que no se represente simplemente por un ejercicio que puede ser muy fácilmente corrompido o corrupto, por un lado. Y creo que con eso quisiéramos dar paso al corte musical. Nos has traído una cancioncita de Rage Against the Machine. ¿Cómo se llama ese tema? Sleep Now in the Fire. Nos vamos con Rage Against the Machine, aquí en Frecuencia Subversa. We'll be right back.

sobre esta época de elecciones de la segunda vuelta de 2017. Hemos tratado algunos temas ya en este primer bloque del programa, y ahora quisiéramos un poco profundizar o abarcar este tema, este fenómeno del populismo, este fenómeno que se ha venido dando como en los sistemas políticos presidenciales del país ya en este siglo. Bastantes veces podemos escuchar el fenómeno de presidentes que han llegado a ser a este cargo por 5 o más ocasiones. Con eso podemos dar cuenta de este panorama en el que la gente se convence rápidamente, en la que se adscribe fácilmente a cualquier modelo o agenda programática de cualquier partido. Entonces, en ese sentido, vemos cómo la sociedad de hoy, 2017, se va configurando. Creo que muchos se agarran de ese argumento para decir que este país o este sistema de gobierno intenta replicar otros sistemas de gobierno de otros países, a lo que nosotros como programa rechazamos completamente. Esto de tildar y de decir así despectivamente: no, yo no voto por tal, o yo tengo tal preferencia política porque no quiero que Ecuador se vuelva Venezuela. Creo que ese discurso es completamente trillado y completamente fuera de lugar. O Argentina también. Claro, o Argentina por otro lado, viendo que cada modelo político que se ha presentado en estas elecciones como que representan esos modelos que se han implementado en esos otros países, ¿no? Por un lado, sí se puede reconocer algunas cosas que son muy parecidas en la forma de aplicar el sistema, pero no por eso vas a lanzar tu comentario xenofóbico y rechazar las migraciones o hacerte de la vista gorda con problemas humanitarios que suceden en todos los países del mundo. Y eso creo que tendríamos que aclarar bastante fuerza, que Venezuela no tiene ningún régimen así socialista. Más bien sus problemas son los mismos del capitalismo, la queja casi lo mismo. En ese sentido es del populismo que en estos dos casos, tanto como en Ecuador como en Venezuela, está presente en todos esos ámbitos del Estado, y más bien refuerza ese papel del Estado como ente máximo, como ente omnipotente casi. Y creo que eso es más o menos lo que podríamos ver. No sé qué puedes comentarnos tú sobre este fenómeno populista que se da a través o con la justificación de la participación, de la inclusión. ¿Cómo has visto tú que se ha desarrollado este fenómeno aquí en la actualidad? O sea, bueno, digamos que particularmente en América Latina el populismo, digamos, como que ha sido el estilo particular de gobernar aquí de muchos gobiernos desde el inicio de la República, digamos. Nuestras repúblicas latinoamericanas, hay que recordar las que son fundadas por estos caudillos militares, ¿no? Claro. Y de alguna manera desde ese inicio comienza ya a surgir toda esta cuestión del populismo, ¿no? Por eso ahí, por ejemplo, hay un texto de Rancière, no recuerdo bien el nombre del texto, pero él habla del populismo. Entonces él habla de que particularmente de lo que pasó, de lo que fue en un primer momento Venezuela, ¿no? Con Hugo Chávez y este llamado socialismo del siglo XXI. Y Rancière dice que de alguna manera, o sea, el llamado socialismo del siglo XXI que Chávez vino a intentar implementar en América Latina, no es que era un socialismo en realidad. O sea, lo único que fue es un retorno, digamos, de ese viejo populismo al estilo de Tetulio Vargas en Brasil, de Juan Domingo Perón en Argentina. De alguna manera el socialismo del siglo XXI, claro, no era realmente un proyecto socialista, hacia el estilo de la URSS, del socialismo real del siglo XX. Quisieron tomar sus términos. Claro, aunque quisieron tomar sus términos y intentaron construir cierta política pragmática direccionada a esa, pero al final lo que representó realmente el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica fue el retorno de estos populismos, ¿no? Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales, en Bolivia, o sea, Lula también, Lula en Brasil, ¿no? O sea, los Kirchner en Argentina, o sea, todo este movimiento progresista, o sea, lo que realmente significó fue un resurgir de este viejo populismo, de esa tradición populista que en Latinoamérica ya había existido, ¿no? Creo que al final esto como que se va refrescando lastimosamente, como que se reinventan esos modelos de poder y de represión, se van como refrescando con los años y se van buscando nuevos conceptos, se van buscando como nuevas formas para ver su permanencia en el poder, para ver su permanencia en todo sentido detrás de todo lo que domina, ¿no? Y en otro lado, ahorita que hablamos en régimen latinoamericano, creo que como tú mencionas, David, como un paradigma medio progresista, como humanista, en el que varios de los gobiernos, podemos ver incluso Uruguay, El Salvador, como que comienzan a incorporar estos presidentes que se autodenominan de izquierda, claro, unos que tienden a reformar la izquierda con mayor como agilidad, y otros que se quedan más bien utilizando los discursos, pero a la final vemos que este índice populista está en todos lados. No sé si es que para ti, ¿qué es lo peor del populismo? Tal vez este paternalismo, tal vez esta necesidad de masificar las mentes, de masificar el intelecto, o ¿qué crees que sería lo más nocivo de seguir manteniendo esta tendencia al presidencialismo populista? O sea, bueno, tal vez no sé si nocivo sea el término adecuado para tratar de calificar, o sea, lo que representa este estilo de gobernar, porque ese es el problema de tratar de comprender el populismo, digamos, conceptualmente, o sea, porque claro, no es una ideología política, no es un régimen de gobierno tampoco, es simplemente un estilo de gobernar. O sea, ¿y a qué apela este estilo de gobernar? Apela a una relación directa entre gobernantes y gobernados. De alguna manera, estas líderes populistas quieren desaparecer esta frontera que existe. O sea, dominantes, dominados, gobernantes y gobernados. Ellos son los líderes que encarnan al pueblo. Gobiernan claro, encarnando al pueblo. Por lo tanto, ellos se creen, o sea, creen primero, por ejemplo, en relación al Estado, creen que el Estado es como una especie de patrimonio, o sea, de alguna manera, o sea, como ellos son los representantes legítimos del pueblo, el Estado hace la representación legítima de la sociedad, generan que el Estado termine siendo el patrimonio de todo el grupo de gobierno que representa todos estos regímenes populistas, ¿no? Creo que tal vez una de las cosas más dañinas que yo vería en estos regímenes populistas es esta cuestión del Estado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nicaragua, o sea, con los Ortega, o sea, los Ortegas que se apropiaron de toda la tradición sandinista, de toda la lucha sandinista de los años 80 en Nicaragua, o sea, había. Y ahora lo que terminaron haciendo, tomando el poder del Estado, es reclamando el Estado como patrimonio de ellos, o sea, de su familia, de la familia Ortega, y apelando a ese espíritu de la revolución sandinista, ¿no? Y al final, o sea, lo único que se basa es en las dádivas que le pueden dar a la población, ¿no? Al ellos quererse los gobernantes legítimos que gobiernan encarnando al pueblo, o sea, las dádivas que le dan a la población es la final su fuente de legitimidad. Y al final genera eso, una dependencia también, ese clientelismo político de alguna manera se transfiere a la sociedad también. O sea, también de alguna manera los grupos, las clases populares, digamos, los grupos subalternos, se adhieren a esa lógica, a esta lógica clientelar, ¿no? Y al final terminan legitimando a los regímenes populistas simplemente por, o sea, las dádivas que entregan, nada más que eso. Porque por un lado vemos cómo se construye la forma de poder, tal vez en los gobiernos tanto de Venezuela como con Chávez y de Ecuador con Correa, que vemos que esta nota de la participación se ve plasmado como en todos los espectros de la sociedad, ¿no? Comités participativos de defensa de ni sé qué, de ni sé cuánto, poder popular, como hablaba claro, en Venezuela. Y creo que tal vez ese es el principal desencanto, que la gente, cuando se atreve a participar en sus plataformas de participación o en todos sus programas, así, creo que existe una decepción al momento que ves que el papel del Estado es prácticamente abrumador por encima de lo que tú puedes hacer o proponer, por un lado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo crees que se debe manejar esa ambivalencia o esa dualidad entre lo público y lo privado cuando se vuelve tan como corruptible de una u otra manera? Sí, claro, o sea, tal vez una de las cosas que había que aclarar cuando se habla de los gobiernos progresistas es que, o sea, si bien en un primer momento, por ejemplo, con todo esto de que fue el Foro Mundial Social de Sao Paulo, este de otro mundo es posible, ¿no? De alguna manera, en un primer momento, o sea, se intenta formar una alternativa civilizatoria al capitalismo, ¿no? Pero después, cuando entran en la dinámica electoral, o sea, lo que significa, o sea, alcanzar el poder del Estado, o sea, terminan replicando las mismas estructuras hegemónicas del Estado capitalista, ¿no? Y en torno a eso vemos, por ejemplo, lo que está pasando, yo que sé, lo que se llama ahorita actualmente, lo que algunos denominan el retorno de la derecha, ¿no? Lo que fue en un primer momento, digamos, en inicios de la década de las de este siglo, del siglo XXI, o sea, el giro a la izquierda que se suele denominar, que se creía, ¿no?, en un primer momento, el giro a la izquierda de América Latina. Ahora vemos que se habla de un retorno de la derecha. Giro a la izquierda, de vuelta al populismo. De ahí a la derecha. Pero si tú miras, o sea, realmente si haces un análisis concreto de la situación concreta, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, después de este golpe de Estado que hubo en contra de Dilma, en Venezuela, con la victoria de Macri en las elecciones, o sea, vemos que los índices de pobreza se están disparando de nuevo, o sea... Pero hay un análisis muy manicado de lo que se hace. Por ejemplo, no es que Macri creo que va un año en el gobierno, o sea, y los índices de pobreza de alguna manera se han disparado en Argentina, o sea, pero no puedes echarle toda la culpa a un gobierno en un año, o sea, de problemas claro. que se había venido acumulando desde hace mucho tiempo. Es lo que está pasando también en Venezuela, por decirte una cosa, o sea, toda la gente se le ocupa como que Maduro, ¿no?, este ignorante chofer que llegó a ser presidente, o sea, pero de alguna manera no se dan cuenta que todos estos problemas que tiene Venezuela son estructurales, se habían venido acumulando, o sea, desde antes que Hugo Chávez viven allá, o sea, de alguna manera ahora lo que con toda la coyuntura desfavorable internacional que tuvieron los gobiernos progresistas con la baja del precio del petróleo, o sea, todo eso les afectó de una manera estructural fuertísima, ¿no? Y vemos que todas esas problemáticas estructurales, esas problemáticas se habían venido acumulando desde algún tiempo, o sea, simplemente se agudizaron en este momento, se estallaron, o sea, y el peor caso creo que es Venezuela, pero vemos, por ejemplo, también en Brasil, o sea, un argumento en lo que se basa los gobiernos progresistas es que la reducción de la pobreza que hubo, pero o sea, si hubo realmente una reducción de la pobreza institucional, o sea, hubo mecanismos institucionales que generaron realmente, o sea, formas alternativas para que la gente salga de la pobreza, o sea, no es que viene un gobierno de izquierda y en un año, puta, de nuevo, todos los índices de pobreza se comienzan a subir, o sea, como está ocurriendo en Argentina y en Brasil, o sea, al final... Esta dinámica populista de los gobiernos progresistas se basó en esas dádivas al final que entregaron en un primer momento, ¿no? Cuando tuvieron cuantiosos recursos a causa del petróleo y ahora cuando ya no tienen, simplemente ya... Se acabó el paternalismo. No hay que repartir, o sea, se acabó el paternalismo, se acabaron las dádivas, o sea, y la gente se jode nomás. Claro, yo creo que igual la gente se mantiene en sus trabajos por encima de todas estas como farsas o estos teatros, estos circos electoreros... detrás de eso toda la gente se mantiene en sus trabajos, se mantiene con sus familias, se mantiene haciendo lo importante y creo que eso es lo que se debe fortalecer, esos lazos, esos nexos como más pequeños que uno con los que uno puede realmente interactuar de una manera mucho más certera, más conectada entre una parte más horizontal en este sentido. Y por eso apuntamos también a que la gente no se esté matando por una bandera, por un resultado electoral. A la final creo que ese es un teatro que realmente nos deja por fuera de participar en esto, nos deja a muchos sectores de la sociedad y por suerte aún los enfrentamientos no han sido como en otros países que vemos incluso en las noticias, en imágenes que se han enfrentado duramente igual por cuestiones así de coyuntura política. Con esto queremos dar paso al siguiente corte musical. Es una banda de aquí, de Quito. Esta banda se llama Perimetral. Esta banda es full bacán, es de unos panas. Esta canción se llama Quito se quema. Nos vamos con Perimetral. Solo quedan las cenizas. Volvemos aquí al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando Perimetral, Quito se quema. Esa es, panitas, pirómanos del sabor, del ritmo y del sabor. Bacán ahí, viejo Brito. Saludos al Brito. Esa es. Estábamos aquí ya para despedir el programa, la última partecita, el último bloque, aquí con nuestro invitado Eduardo Buitrón. Estábamos conversando un poco sobre esta perspectiva, una reflexión contemporánea sobre este proceso que se dio esta semana pasada, esta segunda vuelta de las elecciones. Yo creo que, como un poco así esbozando todo lo que hemos podido tratar aquí, lo que hemos conversado viniendo acá al programa, creo que podemos ver que este es como un proceso, uno más de los cuantos y tantos que se van a dar aquí en el país. Es un proceso que muchos podrán encontrarle cosas reprochables, otros deslegitimables, otros no lo reconocerán. pero creo que desde una perspectiva más objetiva, cada cual mantiene como su perspectiva, su trabajo, su línea, sus días, su cotidianidad, su identidad, su determinación diaria. Creo que no se ve o no se debe ver involucrada por los intereses o los programas de estos partidos imaginarios, de estos partidos políticos que aparecen una vez cada 4 años para intentar convencerte como de lugar de todo lo que ellos quieren, o en pocas palabras que simplemente rayes sobre el casillero o sobre la cara de estos candidatos. No sé qué nos puedes como decir para concluir ese tema. O sea, sí, más allá de todo lo que representa, digamos, coyunturalmente las elecciones, realmente vemos que no es que se enfrentan dos modelos de gobierno, o sea, como digo, o sea, replicando lo que está ocurriendo en Brasil o en Argentina, o en Venezuela, o sea, vemos que realmente, o sea, por ejemplo en Brasil, o sea, el gobierno de Temer, o sea, de alguna manera está replicando ya las políticas que se había venido implementando desde el gobierno de Dilma Rousseff, o sea, no es que ha habido gran cambio realmente con que asuma el poder un representante directo de la derecha, o sea, en Argentina, claro. Igual todos los problemas que ahora tiene Argentina, o sea, son problemas que ya desde el kirchnerismo venían arrastrando, o sea, de alguna manera son solo problemas que se van agudizando, ¿no? Y que al final responden a las propias contradicciones estructurales del capitalismo, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sí, creo que con esas palabras nos quedamos, o sea, bastante certero en eso, o sea, estos problemas, esta miseria humana, esta falta de recursos, la especulación, la inflación de las monedas, son todos así síntomas de ese sistema capitalista, y creo que a eso es donde debemos apuntar nuestras intenciones de transformación y de cambio en ese sentido, y no pensando que porque vamos a una urna un día realmente se va a transformar la sociedad. Y con esto estaríamos despidiendo, conversemos un poco más, así cuéntanos más bien, ya tienes el título de sociólogo. Lo lograste este 2017, ¿verdad? Claro. Y ahora te vas a estudiar a otro país, ¿no? Convérsanos un poco. Sí, pues apliqué una maestría argentina y ya el 18 de abril estaría yendo para allá. Es una maestría en Historia Conceptual del Pensamiento Político. ¿Ya? ¿En qué universidad de allá? Es una universidad pública, es la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Chévere, ojalá podamos mantener contacto, que nos puedas mandar una grabación, alguna cosa ahí a la radio para reproducir desde aquí, igual. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué dijiste que ibas a estudiar? Es una maestría en Historia Conceptual del Pensamiento Político. Chuta, o sea, solo conceptos, de ahí a desmenuzar todas las palabras, ¿no? Claro, o sea, lo que me interesa últimamente, me ha interesado bastante esta cuestión del populismo, ¿sí? O sea, conceptualmente, o sea, cómo se lo ha pensado desde América Latina. Como que me interesa ir a trabajar eso, ¿no? Y ahí sí, desde la historia conceptual no hay chance a ambigüedades, ¿no? Lo desmenuzas, pero claro, desde lo etimológico hasta... Claro, y la cuestión es como que esta maestría tiene una línea de investigación bastante buena, entonces la cuestión es tratar de rastrear y comprender el populismo desde tres perspectivas conceptuales. Una que sería esta cuestión del caudillismo, o sea, en un primer momento lo que representa la fundación de nuestras repúblicas latinoamericanas con este caudillismo político, claro. Luego esta cuestión del populismo y por último esta cuestión del clientelismo político, que como que articula la lógica de este estilo de gobernar que caracteriza a nuestros países en Latinoamérica. Súper, ¿no? Contemporáneo, además es que siglo XX, desde claro, el siglo XX todo esto, claro, y además que puedes hacer una línea... Claro, y la cuestión está como que aterrizar ese análisis, esta cuestión de los populismos del siglo XXI que hemos vivido toda esta década, ¿no? Claro, bacán que puedas hacer eso, igual sería bacán que puedas escribir para blogs y que... Claro, ¿no? Ese es el reto y la propuesta también, ¿no? Claro, y que se pueda seguir haciendo ese vínculo como de transmisión de ese conocimiento que estás gestando, y bacán. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Son 2 años, o sea, bueno, menos de 2 años, son 20 meses en realidad. 20 meses, ajá. Duquísimo, pero allá sí has de disfrutar, allá sí hay claro, de todo para... A la ciudad de la furia, claro. Buenos Aires. Como dice Spinetta, no mentira, Cerati. No, bacán, más bien full bacán, full chévere haberte tenido aquí a vísperas, casi vísperas, ¿no? De que estés emprendiendo esa nueva experiencia. Y bacán para toda esa gente que está como en eso, involucrado en los estudios, en hacer parte de ese pensamiento crítico. ¿Qué serían esas últimas palabras para aquellos que nos escuchan y que quieras tú incentivarles a involucrarse a este pensamiento de ciencia política? No, pues, o sea, que sigan adelante, o sea, en la lucha, o sea, al final, o sea, la cuestión del pensamiento no solo está en los intelectuales, digamos, en los que tienen el privilegio de pensar, sino en todos, o sea, en nuestras prácticas cotidianas, o sea, lo que podemos de alguna manera resignificar, o sea, subjetivar cosas distintas, ¿no? Y de alguna manera desde ahí plantear formas de resistencia, ¿no? Chévere, muy bacán esas palabras. Con esto estaríamos despidiendo el programa. Te pedimos un saludo o una despedida aquí, que a quien quieras mandar el saludo. Saludos a todos los panas ahí, a Andrés Moyano. Bacán, igual. Y a Tino Pez. Bacán para las retransmisiones que nos escuchen si no nos están escuchando en vivo. Con esto estamos despidiendo el programa. Gracias por la invitación. Esto ha sido todo con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Promocionales y publicitarios.